¿Alguna vez te has sentido tan triste, tan defraudado al grado que has querido maldecir tu propia vida? De esa manera se sentía el profeta Jeremías, y en este estudio estaremos viendo cómo reaccionó y las promesas que Dios tiene para ti y para mí cuando estemos en estas situaciones. Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola amigos y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Hoy estaremos estudiando qué hacer cuando las cosas van difíciles, especialmente en nuestra vida espiritual, cuando Dios nos manda a hacer algo y lastimosamente no va de acuerdo a sus planes. Bueno, estaremos viendo qué sucedió con el profeta Jeremías y cómo aplicarlo a nuestras vidas diarias. Mi nombre es Daniel Rodríguez y un gozo y un placer estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por invitarnos a su hogar a través de este programa. Pero también tengo aquí a mi amiga Sharon una vez más. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Sí, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Traigan sus Biblias también. Muchas gracias, Sharon. Es un placer tenerte aquí con nosotros y muy bienvenida al programa una vez más. Pero también tenemos a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es. Me llamo Stephanie Fernández. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Seguiremos con el estudio de Jeremías. Así es, ese precioso libro que nos hemos enamorado del profeta en cierto aspecto. Podemos sentir Su dolor. el dolor que él tiene. Pero también tenemos a nuestro amigo Ezequiel aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, gracias. Me llamo Ezequiel Leiva y aquí estoy para servirles y vamos a estudiar el libro, continuar estudiando el libro de Jeremías. Así es, Ezequiel, bienvenido. Y así es, tú lo has dicho. El profeta Jeremías es un profeta, como ya lo hemos venido diciendo semana tras semana, es un profeta del cual conocemos mucho en la Biblia. Y hoy tendremos un estudio muy especial. Así que, como dijo Sharon, traigan sus Biblias y estudiemos juntos. Pero antes de continuar, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración para invitar al Espíritu Santo a ser nuestro maestro hoy en día. Okay, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias por este día que nos has dado vida, comida, relaciones sociales. Y te pedimos, Dios, que tú reveles a nosotros las verdades que están aquí contenidas en tu palabra. Que nosotros podamos entender la sabiduría y el entendimiento que tú nos quieres dar. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana estuvimos estudiando acerca de los ayes que hay en el profeta. Parece que la situación lastimosamente no ha mejorado ni en Judá, ni en Israel o Jerusalén, por así decir. Y ha de ser difícil para un profeta, especialmente reconociendo de que era un profeta de una edad joven. Y imagínate estar creciendo en su adolescencia y en su adulta edad temprana, por así decir. Ha de ser difícil. Le voy a pedir a Stephanie si nos puede leer el versículo de estudio que se encuentra en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Sí, Jeremías 27 dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Wow, qué difícil. Cada cual se burla de mí. Y es por eso que el estudio de esta semana, tantos ayes, tantos dolores, tantas penas, porque mientras más da el mensaje, más se burla la gente. Como estudiamos la semana pasada, con cada reprensión siempre había una retribución, la gente y el pueblo los rechazaba, ya sea el pueblo o en muchas ocasiones, lastimosamente, no era ni el pueblo, sino que eran los líderes políticos, los líderes espirituales, por así decirlo, que no querían escuchar el mismo mensaje que venía de Dios. Pero en esta lección estuvimos aprendiendo de que en nuestro caminar cristiano siempre van a haber dificultades, y mucha gente piensa de que la vida cristiana es un jardín de rosas. Un jardín de rosas, como dice el dicho, ¿no? Y lastimosamente, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en el cristianismo contemporáneo, popular de esta nación, lastimosamente, eso es lo que se está predicando. Un evangelio próspero, de que si tú te haces cristiano, tu cartera se va a hacer más grande, tu casa se va a hacer más grande, tu automóvil va a ser uno de los mejores, etcétera, etcétera. Pero cuando tú llevas ese tipo de evangelio a Latinoamérica, a África, a Asia, no funciona. Es un cristianismo falso. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Sabes, Dani, antes de leer, quería hacer un comentario. Ser cristiano, es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Pero ser cristiano, verdaderamente, es cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando, como Jeremías, todo lo que le estaba pasando alrededor, los líderes y las personas no lo estaban tomando bien. Ahí es cuando de verdad su fundación es probada. Y luego vemos que ahorita en una forma práctica hay jóvenes o personas que quieren mantenerse firmes por lo que ellos creen. Y si los líderes no están apoyando, es la pregunta es, ¿me mantendré firme de todos modos, aunque ni los líderes? Y esto es cuando podemos ejercitar nuestra fe en Dios. Y lo vemos en la vida de los discípulos también. Durante los primeros 3 años del ministerio de Jesucristo, todo parecía ir bien, seguía adelante y todo eso. Pero lastimosamente, ya cuando nos estábamos acercando a la crucifixión de Jesucristo, ¿qué sucedió con la fe de los discípulos? Huyeron, y su fe cayó lastimosamente. Noten lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Jesucristo mismo ya nos dijo que no se deben de sorprender si sufren persecución, porque así como persecucionaron a los profetas antiguos, es la misma persecución que vamos a sufrir en los últimos días. Pero, ¿Jesucristo nos ha dejado solos durante esos momentos? No. Hay preciosas promesas que Él ha dejado para nosotros. Hay muchísimas promesas, pero a la misma vez, cuando nosotros llegamos a un punto de que estamos, parece que Dios nos está castigando o cualquier cosa así, Nos podemos hacer la pregunta, ¿estábamos siguiendo a Jesús en el primer lugar por las bendiciones que queríamos recibir o por realmente por amor de seguirlo? Porque realmente cuando nosotros nos hicimos cristianos, vamos a decir, no tenemos ni un derecho de decir, mi vida ahora va a ser mejor porque Dios me va a seguir bendiciendo, bla, bla, bla, bla. No tenemos que verlo a Jesús como a un Papa Noel, ¿no? Realmente cuando decimos que lo vamos a seguir, es porque vemos el sacrificio enorme que hizo por nosotros y cómo Él nos quiere salvar. Por eso nosotros tenemos que ser motivados de seguirlo a Él, por amor a Él. Y entonces, cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿queremos seguirlo a Jesús por las bendiciones? Porque Él va a dar bendiciones, pero no tiene que ser la razón de nosotros seguirlo. Y también podemos mirar que sufrimiento vino porque Jeremías quería obedecer la palabra de Dios. Y eso va a ser para todo hijo de Dios que entra a este mundo y que quiere obedecer la palabra. Y eso es algo que quisiera recalcar en esta lección también, de que todos aquellos que quieren vivir una vida como Jesucristo la vivió, aquellos que quieren vivir una vida pecaminosa, contraria a la palabra de Dios, contraria a Jesucristo, su propia vida los condena. No es que uno los esté ellos mismos se están condenando. Y eso vamos a ver en el ejemplo de la sacerdote. Así es. Tomaremos primero el comentario de Stephanie. Iba a decir nomás un comentario sobre eso de que Jeremías pudo tener pudo reaccionar de diferentes maneras a pesar de, y es me da ánimo porque yo me puedo relacionar con Jeremías mucho porque es que lloraba mucho, se puede decir. pero hablando de Jeremías, algo que nos anima es de que él, a pesar de su sufrimiento y sus desánimos, se mantuvo firme. Y en realidad, no sé si muchas personas de ahí están viendo, a lo mejor piensan que nosotros los jóvenes que estamos aquí pasamos bien todo el tiempo y nunca decaemos. Pero todos pasamos por sufrimientos y podemos decaernos, pero la clave aquí es seguir corriendo. Aunque te decaigas y te caigas, tú sigues corriendo en la carrera y Dios siempre está con nosotros. Amén. Saben, y siguiendo adelante, veamos muy bien lo que estaba sucediendo con Jeremías y los líderes de ese tiempo. Y si hay alguien que pudiera ver Jeremías. Aquí estoy. 23 o en Jeremías 5. Porque vamos a leer los dos. Jeremías capítulo 23, 14 y 15. Yo puedo ir a Jeremías. ¿Con qué estaba lidiando Dios en su pueblo? Jeremías 23, 14 y 15. Aquí yo lo tengo. ¿Se quieren leer? Aquí dice en Jeremías 23, 14 y 15. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Wow, la hipocresía salía de los profetas de Jerusalén. Aquí miramos que la gente que debe dirigir a la nación son la misma gente que se andan poniendo entre Dios y la gente. Yeah. En vez de iluminar, inspirar al pueblo, lo estaban prácticamente entorpeciendo, como dice la Biblia. Sharon, si pudieras leer Jeremías capítulo 5. Versículo 1 al 4. Y dice, versículo 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas y ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Versículos 2, 3 y 4 también. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Wow, qué lástima de ese pueblo, no conocían ni al mismo Dios, con su lengua lo adoraban, pero su corazón estaba lejos de ellos. Pues, y también podemos mirar también que dice el versículo, el versículo 4, dice, ciertamente estos son pobres. Y uno puede decir, bueno, anda hablando Jeremías porque muchas veces anda hablando en lenguaje figurativo y también en lenguaje que era literal. Pero aquí, ¿es literal esto o figurativo? Vamos a seguir leyendo. Dice, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues, o no obstante, no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Aquí la razón que Jeremías dice que son pobres es que ellos realmente no conocen a Dios. Es básicamente casi como dice Apocalipsis, que dice que esas personas que aunque ellos tienen dinero de afuera, realmente son pobres porque espiritualmente no tienen a Dios. La iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea. Es la condición en la que estamos viviendo, y, como tú lo mencionaste, Sharon. Y por eso Dios condenaba tanto a los líderes espirituales de Israel, porque por sus acciones no dejaban al pueblo de Israel ver un ejemplo de la ley de Dios vivida en la vida práctica. Y sabes, eso es una reprensión para nosotros hoy en día también, porque muchas veces como líderes Nosotros en ocasiones somos una piedra de tropiezo para aquellas personas sinceras en la iglesia que quieren llegar a un conocimiento, una relación más personal con Dios, y nosotros mismos somos los que nos ponemos en el camino. Y eso es muy cierto, porque ¿a quién va a ir el enemigo primero? Él no va a ir a la persona, él va a ir al pastor, él va a ir a los líderes de la iglesia, porque él sabe que si derrumba a los líderes, al pastor, otras personas caerán con él. Y así que los líderes son las personas que se tienen que agarrar más de Dios y consagrarse. Claro, y también para que los televidentes entiendan, si no piensan que son líderes que no tienen influencia en la comunidad, nosotros a ir a puerta en puerta en lo que hacemos aquí en la escuela, vemos cuánto la gente realmente nos mira. Pensamos que somos solo estudiantes, pero ven una diferencia en nuestra vida, en contraste con su propia vida. Miramos también en el libro de Jeremías que hay un paralelo entre la vida de Jeremías y también en la vida de Jesús. Por ejemplo, el llamamiento de Jeremías era desde antes que fue nacido. También era lo mismo, pues se puede decir lo mismo de Jesús. Claro. También miramos que Jesús condenaba mucho de los líderes religiosos en su tiempo, también en el tiempo de Jesús. Miramos también que Jeremías comparaba mucha de la condición de la gente a cosas como la Sodoma y Gomorra, y ese mismo lenguaje también Jesús usaba. Y más que nada, aquí Jeremías dice en versículo 3, para que escuchen, dice: "Oh Jehová, no mirarán tus ojos la verdad, los azotaste y no les dolió. Los comiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra." O sea, aquí dice Jeremías que realmente la gente no puede recibir el mensaje porque sus corazones están más endurecidos que la piedra. Wow. Este mensaje es también de Jesús. Porque recuerden que en Mateo capítulo 5 dijo Jesús: "Bendecidos son los pobres en qué? En espíritu." Jesús dijo que si nosotros queremos recibir el Espíritu, debemos de reconocer que somos pobres. Pero aquí, en el tiempo de Jeremías, la gente no podía recibir el Espíritu porque ellos ponían su cara como la piedra. No reconocían su necesidad. Y siguiendo más adelante, cuando Dios ahora lo envía a Pashur en el capítulo 20, ¿qué consecuencias sufre el pobre profeta? Si alguien pudiera leer Jeremías 20, tal vez cada uno puede leer dos versículos, comenzando con Stephanie, terminando con Ezequiel. Dice: "El sacerdote Pashur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pashur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová." Versículo 2. 3 y 4. "Y el día siguiente Pashur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pashur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová: He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada." So aquí miramos en Jeremías capítulo 20, que Jeremías se presenta y anda hablando una profecía. Dice, porque y aquí la persona que está presente es el sacerdote Pashur. Bueno, ¿de qué anda hablando Jeremías? Miramos en capítulo 19, versículo 3, que dice: "Dirás pues, Jehová le anda platicando a Jeremías: Oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo lo que oyere le retiñan los oídos." So aquí Jeremías andaba pronunciando juicios sobre Judá y Jerusalén. Pero miramos que no fue placentero para los oídos de Pashur. Y pues dice la palabra de Dios en versículo 2: "Y azotó Pashur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo." O sea, primero Jeremías anda hablando de Judá, no de Pashur. Ni lo estaba condenando. Ni lo andaba condenando. Pero aquí Pashur dice: bueno, le da una cachetada y lo meta al cepo. Pero Jeremías sale del cepo y dice: Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que, los que bien te quieren. So aquí cuando saca Pasur otra vez a Jeremías, dice, ¿ahora qué me vas a decir? Dice, ahora porque tú te poniste entre Jehová y tu pueblo, ahora tú vas a ser condenado. Increíble. Y para hacerlo, es mucha explicación, pero lo vamos a hacer práctico. Aquí miramos que Jeremías tenía un mensaje para el pueblo, pero hasta la gente religiosa que conocía más de Dios se ponía entre el mensaje y Dios. Claro. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, dice, pobre de ustedes que hacen a los niños que falten de la palabra de Dios, porque será mejor que ustedes ni hubieran nacido. Este mismo mensaje era el mensaje de Jeremías. Y Jesús, Él quiere alcanzar a la gente. Pero cuando nosotros nos ponemos en el camino, ¿qué puede más Él hacer? Y por eso Él da este mensaje al sacerdote Pasur. Y por eso también Jeremías sufría tanto, porque veía el amor de Dios en tratar de salvar a su pueblo y cómo el pueblo resistía ese amor. Y estudiando más el capítulo 20, nos podemos dar cuenta que el capítulo 20 de Jeremías es casi conocido como el Getsemaní de Jeremías, you know, por las pruebas que pasó el pobre. Miren la Jeremías capítulo 20, versículo 7, el lamento que tiene Jeremías, y después de hablar las palabras con Dios, you know, miren lo que sucede, dice: Tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende. Todo el mundo se burla de mí. Se oye quizás como un reclamo. Like, Dios, tú me llamaste a ser profeta y a venir a dar esto y todo el mundo se burla de mí, todo el mundo me ofende. Y tal vez alguien que nos está viendo en casa o escuchando a través de la radio o el internet está diciendo, Dios, you know, yo entregué mi vida, you know, a ti hace 5 años atrás y todo el mundo en el trabajo se burla de mí, todo el mundo me ofende. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cómo podemos entender esto? Aquí miramos que Jeremías entró en la experiencia del mensaje. Porque él realmente creía en el mensaje. Sí. Y podemos mirar en prueba de eso en Jeremías capítulo 9, versículo 1, cuando dice, Oh, si mi cabeza se hiciere aguas, y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Aquí dice un comentario que Jeremías anda hablando. Pero si tú lees el contexto de este capítulo, Jehová anda platicando sobre Israel. Y es muy interesante porque aquí las mismas palabras que Jehová anda hablando era la misma experiencia de Jeremías. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Saben, estaba escuchando un sermón y estaba hablando sobre lo que está pasando a Jeremías y lo que tiene que pasar a cada uno de nosotros. No es fácil escuchar críticas y burlas de las personas. Especialmente cuando eres un líder, eres una persona que Dios ha llamado a una posición, va a pasar eso tristemente, aunque lo queramos o no. Pero algo que el pastor dijo en el sermón, dijo, ¿sabes? La única razón por qué nos molesta y nos duele tanto las críticas y las burlas de las personas es porque el yo está vivo. Pero cuando el yo está muerto, nada le va a importar. Entonces, aunque nos guste o no, la razón es que el yo está vivo y por eso nos duele y nos molesta. Pero cuando nosotros estamos crucificados con Dios y estamos muertos al yo, nada de eso va a importar. Sí, y saben algo muy interesante al leer ese capítulo 20, podemos ver los sentimientos de Dios hacia su pueblo también, pero más que eso, hay una linda promesa en ello de que tú nunca vas a ser llamado a cargar una cruz más grande de la cual Cristo cargó. Exactamente. Si hay alguien que pasó por burlas, ridiculación pública, rechazo, todas estas pruebas difíciles fuese Jesucristo. Y nuestra actitud, aunque estemos pasando por pruebas difíciles, que no vemos la luz al final del túnel, por así decir, mira cuál fue la reacción de Jeremías en el versículo 13. Dice, canten salmos al Señor, cántenle alabanzas, El Señor es quien libra al pobre de morir a manos de los malignos. Mm. Gloria a Dios, que aunque estés pasando por tribulaciones, por pruebas difíciles, Dios es el que está a tu lado. Amén. Cántale salmos, alábale su nombre y verás la salvación de Jehová. También me encanta el versículo 9 del capítulo 20 que dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, pero dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Uh-huh. Y vemos que Jeremías tiene el evangelio, el mensaje de Dios en sus huesos. Uh-huh. También el profeta Amos en Amos 3:8 y también Pablo en 1 Corintios 9:16 hablan de cómo el evangelio lo ha cambiado. Han cambiado tanto sus propias vidas que no pueden parar, no pueden detenerse. Exactamente, por el amor que tienen a Dios y también ven los resultados de predicar el evangelio. Este es un hermoso capítulo, los que hemos leído 18, 19 y 20, aquí en cuanto a lo que está pasando con Jeremías, porque podemos ver su humanidad. En el capítulo 20, 14 al 18, podemos ver la tristeza de este hombre que maldice su propio nacimiento. Es casi un contraste con la vida de Job también, pero vemos de que Job reacciona de una manera diferente, ¿me entiendes? Mi alma no dejará de alabar, you know, a Jehová. Y es hermoso ver todo eso y realmente, como tú dijiste, Sharon, al principio, todo lo que hacemos es por amor a Jesucristo. Y tú, amigo, que nos acompañas ahí en casa o a través de la radio, tal vez tú estás pasando por situaciones difíciles como la de Jeremías, donde Dios te ha llamado a dar un mensaje, una proclamación, tal vez en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, y la gente te rechaza, te hace burla. Y no importa qué tan difícil o fuerte la prueba sea, ten la confianza y la certeza en la promesa de Jehová de que Él está a tu lado. Alábalo a través de esas dificultades. Canta un salmo. Y hasta la próxima semana, que Dios te bendiga y estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.